trance. Remediarse puede si la paz persiste. Mira a tus hijos de este percance. Inocentes son si de Pedro oíste. Amenazas, ellos no las entendieron. Huye, que la noche propaga sus sombras y el primer lucero sus ojos ya vieron. Toma algo de comer y dos alfombras que durante el viaje te sirvan de lecho. En la inhóspita zona de Cusiana tendrás para ti y tus hijos pan y techo. Crecerán y luego te honrarán, anciana. Ay, bebé, ¿a qué furores llamas? Desvarías si al mentarlo lo maldices. Quiera que era, ahora él aquí no venga. Ojalá aquella mujer de ser antes que a sus hijos, sino que se atenga al crepitar del fuego que encendió su obra. Hijos, sino que se atengan.